Sí, la verdad que estamos muy muy contentos. Hace unos 15 días logramos concretar el predio, así que está ahí, como dijiste vos, sobre Ruta 3. Nosotros somos un club que se inició el 18 de febrero, se fundó el 18 de febrero de 2017. Bueno, ahí empezamos a trabajar en el tema de lo que es institucional, o sea, los papeles, la personalidad jurídica. Armamos un equipo de veteranos donde fuimos algunos en Güen para empezar a armar esta idea. Ya gracias a Dios, hace un par de meses salió lo que es la personalidad jurídica, que eso lo gestionamos a través de un abogado acá de Cañuelas. Y bueno, ahora la noticia, la gran noticia es que ya gracias a Dios tenemos un predio, un lugar donde vamos a desarrollar lo que más nos gusta, que es este deporte, donde es nuestra casa, ¿no es cierto? Así que bueno, muy contentos. Estoy ubicado sobre la Ruta 3, ahí en el barrio Santa Rosa, son 3 hectáreas más o menos, esto fue hace 15 días, o sea, está todo, es un campo virgen todavía, ahora tenemos que empezar a desarrollar todo lo que va a ser las instalaciones, pero bueno, a partir del año que viene a trabajar en todo eso. Esto fue muy reciente, estamos con muchas ganas, o sea, ya más cortamos el pasto y ahora tenemos que juntarnos con un arquitecto donde vamos a desarrollar, a ver en qué, cómo vamos a hacer las canchas, dónde van a ir los vestuarios y bueno, armar toda esa planificación y buscar ayuda y desde toda la gente de Cañuelas. Queremos laburar muy bien en lo que es las bases, entonces estuvimos muy afianzados en eso. Salió eso, ahora el tema del predio, y de ahí empezar a desarrollar todo lo que es cancha, planificación, para después empezar con las clínicas, con los entrenamientos, y que ya puedan venir chicos y ya empezar a trabajar ahí. Hasta que fuimos armando todo esto, como te decía, que para nosotros era el sentido de pertenencia, ¿viste? Tener nuestro lugar, o sea, nos surgieron un montón de lugares para alquilar y para armar algo, pero nosotros queríamos tener nuestro lugar, o sea, íbamos tranquilos, paso a paso. Y bueno, ahora ya uno teniendo su lugar, empezar a trabajar, a proyectar ahí y armar las clínicas, que los chicos se acerquen, empezar a entrenar. Y bueno, la verdad que estamos felices por eso. El proyecto es, bueno, ahora las canchas, lo primero que sería una cancha y un vestuario, un baño, de arrancar ahí y que la gente, los chicos se empiecen a acercar, empezar a dar clínicas, a entrenar. Y esto va a ir creciendo a medida que en el club vaya viniendo muchísima más gente. Y también la idea nuestra es, después de cada entrenamiento, como si fuera un tercer tiempo. En el rugby el tercer tiempo es después de los partidos. Nosotros después de cada entrenamiento armar tipo un tercer tiempo, que sería como si fuera un merendero, en el cual vemos si se le da la leche, se le da un patty, pero estar ahí para tener a todos los chicos y pasarla bien. Estamos en Ruta 3, ahí en el kilómetro 55, en el cual ahí tenemos todo el cordón de la Ruta 3. Estamos en estratégicamente me parece que está muy bien ubicado. Ahí tenemos barrio Santa Rosa, barrio Los Pozos, San Esteban, todo el cordón de Ruta 3 y la gente de Cañuelas, ¿no? Entonces me parece que estamos en un muy buen lugar y ahí hay muchísimos chicos, nosotros siempre vemos, yo vivo ahí en el barrio y siempre vemos que hay muchos chicos, hay algunas plazas, es más, estaba hablando con algunos chicos y ya los invité anticipado, ¿viste? Están todos felices, todos ansiosos, así que bueno, creo que nos va a ir muy bien y desde ya gracias a ustedes por esta nota, invitar a toda la gente que se quiera acercar al club y yo creo que ya el año que viene vamos a arrancar con todo lo que es el desarrollo.